experimentar el lado más oscuro y pesado del rock. No se pierda Hard and Heavy los domingos a las 10 de la noche aquí en Radio Activa. Radio Activa. Breaking the Chains, año 1981, una canción que hace parte del álbum debut de la banda Dokken y que fue relanzado ese disco en el 83 en los Estados Unidos. La verdad es que logró una mejor acogida. Luego en el 84 lanzaría el Tooth and Nail, que sería un álbum muy espectacular, con una power ballad que muchos recuerdan, que es Alone Again. Dato curioso es que Don Dokken en alguna ocasión hizo parte de las filas de Scorpions un breve periodo de tiempo, porque el señor Klaus Main tenía problemas en las cuerdas vocales, le hicieron una cirugía y mientras se grababa el álbum Blackout, pues Don Dokken pasó a cantar los coros en varias de las canciones. Sin embargo, cuando ya se recuperó Klaus Main, él cantó nuevamente los coros de las canciones y por ahí se dice que todavía suena la voz de Don Dokken en ese álbum de Scorpions. Iniciamos Hard and Heavy aquí en Radio Activa, el Planeta Rock, en los 97.9 en Bogotá, en los 102.3 en la ciudad de Medellín. Saludos a los que escuchan a través de www.radioactiva.com. Mi nombre es Cristian Restrepo, soy el Mapache. Me encuentra en redes como arroba mapache al aire. Le damos inicio a esta primera edición del mes de marzo de Hard and Heavy. Y vamos a escuchar bandas y canciones como Black and Blue con Hold On to 18. Llega Slipknot en un ratico. Vamos a tener también Skid Row, voy a hablar de ellos en un rato. Parkway Drive llegará con The Greatest Fear. Llega también Tierra Santa desde España. Vamos a tener mucho metal español en esta noche de hoy domingo. La canción del Pirata parte 1. Ya viene Three Days Grace y Animal I Have Become. Y del post-metal, se podría llamar. Así llamaron a este subgénero del metal. Esto es Helmet con Unsung, aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Bienvenidos. We'll be right back. Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. canción del pirata. Con esto estamos disfrutando de Hard and Heavy en la noche de hoy domingo. Lo invito a que se reporte a través de nuestras líneas de WhatsApp, el 300-534-0776. Me cuenta desde dónde está, qué quiere escuchar de buen metal para cerrar este domingo primero de marzo, o a través del 305-929-8277 si está en la ciudad de Medellín. En camino, Blind Guardian con Valhalla, Parkway Drive y The Greatest Fear. Y tengo música desde Suecia y los nuevos sonidos del mundo del metal en esta noche serán directamente desde Suecia, que tiene la mayor cantidad de bandas de metal por metro cuadrado, dicen por ahí. No sé si es cierto el dato, pero creo que lo estoy corroborando por la cantidad de canciones de nuevos sonidos de metal que tienen listos para entregarnos, que han llegado en febrero y que sonarán durante el mes de marzo aquí en Hard and Heavy. La banda Amaranth, una banda de Gotemburgo y que también tiene raíces en Dinamarca, nació por allá en el 2008, es una banda de metal extremo y llegan en este 2026 con nuevas canciones que además están prometiendo por ahí un nuevo álbum para este 2026. Escuchemos lo más reciente de Amaranth en la voz de Elise Reed, que es una cantante sueca que antes hizo parte de Camelot y de Dragonland, y pues podríamos decir que es un supergrupo porque varios de sus integrantes también han hecho parte de algunas bandas de metal en el pasado. Amaranth, esto es Chaos Theory, lo nuevo aquí en Hard and Heavy. Crime. I know that you're suffering eternally. Chaos theory.

If you ever forgot to me, Valhalla, deliverance. If you ever forgot to me, Lord. Cerrando los años 80, Blind Guardian y Valhalla aquí en Radio Activa el Planeta Rock. Estamos disfrutando de Hard and Heavy. Hey, síganos en redes también. Estamos por ahí subiendo contenido. Por estos días estamos con el Mundial del Rock para que vote por sus bandas favoritas. ¿Y cuál será esa banda que llegará a la final y será la campeona en este 2026? Nos daremos cuenta a medida que avance este Mundial del Rock. Visite www.radioactiva.com y participe. Y también síganos en redes como @radioactiva y @radioactivamedallo. Vamos con más metal, viene Slipknot, viene también System of a Down, estaremos con Spiders y tenemos Skid Row, porque hoy está de cumpleaños un baterista llamado Rob Afuso, Robert James Afuso, quien nació en Nueva York un primero de marzo de 1965, por lo tanto está cumpliendo 61 años. El baterista que estuvo en la época dorada de Skid Row a finales de los 80 hasta mediados de los 90, que fue el momento en el que la banda pues tuvo una ruptura en su alineación original, cuando salía Sebastian Bach, pues también salía Rob Afuso de esta banda. Baterista en tres álbumes, el del 89, que es el que lleva el nombre de la banda, el Slave to the Grind del 91 y el Subhuman Race del 95. Escuchemos Youth Go Wild para celebrar el cumpleaños de Rob Afuso aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Walking. aquí en Radio Activa. Esto es Hard and Heavy. Slipknot, año 2008 del All Hope Is Gone, y tengo noticias con Slipknot porque llegará un nuevo disco de la banda, un disco inédito que será lanzado ahorita el 18 de abril del 2026, el mismo día que además tenemos un evento en la ciudad de Bogotá, del cual ya les hablaré en un ratico, pero muchos ya saben y ya están agendados para esa fecha. Pero hablemos de Slipknot. Resulta que cuando se estaba grabando el álbum All Hope Is Gone, en otro estudio de grabación contiguo, estaban algunos integrantes de la banda, entre ellos Corey Taylor, el vocalista, el guitarrista Jim Root, estaba Sid, el chico DJ, y también Sean Crahan, el percusionista, grabando algo totalmente distinto. Se llama Look Outside Your Window. Como les digo, es un álbum inédito que será lanzado el próximo 18 de abril y fue originalmente grabado en el año 2008, en el mismo tiempo que se realizaba el All Hope Is Gone. Ya tendremos noticias de esto más adelante. Vamos cerrando la primera hora con Black and Blue. Esto es súper fino. Hold On to 18. Antes, Judas Priest del Invincible Shield, Crown of Horns, aquí en Hard and Heavy.